Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. Estamos acá en Para dónde corres número 50. El pan, sí señor, el pan. Justamente después del San Cayetano hacemos el programa 50, el pan. El pan viene del latín panis. Es un alimento básico y relativamente barato hasta que llegaron ellos, que forma parte de la dieta tradicional en Europa, en Medio Oriente, en la India, en América y en Oceanía. Eso es el pan. ¿Cómo va? No estamos solo, está con buenas noches, Cristian. ¿Cómo andan oyentes? ¿Cómo andan todos acá en la radio? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, bien, bien. Una noche rara. Rara, ¿no? Sí. Sí, es muy, muy complicada. ¿Cómo le va, Male? Hola, ¿cómo están oyentes? Bien, todo bien. ¿Usted contenta de volver? ¿Qué le pasa? No escucho muy bien. Se fue de viaje. Sí, me fui de viaje. Me fui de vacaciones. No, volví. ¿Dónde fuiste? De vacaciones me fui. ¿A dónde? No puedo decir dónde. ¿Al Caribe como yo? ¿Eh? ¿Al Caribe como yo? Yo me fui al Caribe. ¿A las viejas barbadas? ¿Cómo era? A la antigua y barbuda. Y volví en esta noche. Hace viento, frío, humedad, calor, todo junto. Todo junto, sí, nos mezclan los climas, es un quilombo esto. Pero bueno, qué sé yo. Está Marcela. Está Marce. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo andan, queridos oyentes? Muy bien, muy bien. No tan complicados como ustedes dos que están enredados con los auriculares. Estamos acá apretaditos. Sí, van a terminar besándose. Es un quilombo esto. Es un quilombo. Claro, van a quedar atornillados los dos. Bueno, ¿le quieren dedicar el programa a alguien? Yo se lo quiero dedicar a mi viejita. Se lo voy a dedicar a ella porque me está ayudando mucho. Y se lo quiero agradecer de alguna manera. Bien. ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien, señor Cristian? Yo le quiero dedicar el programa al pan. ¿Al pan? Sí. Al pan pan y al vino toro. Sí, y sí. Y a la propaganda. ¿Y usted, Male? Yo se lo voy a dedicar a mi mejor amiga, que hace poquito la operaron del corazón. Por suerte salió muy bien, pero se está reponiendo en su casa con sus hijos. Así que, bueno, un beso, Mari. Entonces no está bien, ¿no? Con los hijos. Si está con su marido y sus hijos, ¿vos decís que no está bien? Sí, es el lugar donde tenemos que estar. Porque ¿tiene tatuaje su amiga? No sé si tiene tatuajes. Porque vio que la propaganda de Jabón Dab, que ya no es más Jabón Dab, ahora es Barra de Belleza Dab. Hay uno que es para prolongar la tinta del tatuaje, va, eso dicen. Y porque veo que ella la de la propaganda se operó el corazón y se hizo un tatuaje. No sabía. Se tatuó toda. Ay, se lo voy a decir. Tatuada. Claro, no sabía. Y usa Barra de Belleza Dab para cuidar la tinta. Mira. No, les decía, por las dudas les recomendaba. Yo quiero dedicarle el programa a una persona y a una situación. A una persona, a Carlos Zaira, que siempre escucha este programa, que siempre me hace buenos comentarios de este programa. Y a una situación, a la desaparición de Santiago Maldonado. Desde este programa pedimos la ya aparición, la inmediata aparición de Santiago Maldonado y que este gobierno se haga cargo de las cosas que hacen, ¿sí? Así que ya vamos a ampliar este tema en un ratito. Pero bueno, ¿Qué cosas tenemos para hoy, para hablar, para pensar, para hacer que esta, en, como el empezar de esta madrugada, sea un poquito más agradable? De todo un poco. De todo un poco, ¿no? Está variada la semana. Sí, está muy caliente la semana porque se viene el domingo las votaciones. Exactamente. Y esta radio va a ser una programación especial. Una cobertura de los búnkers. No van a andar dando como esos canales pedorro a Boca Durne y después decir, uy, me equivoqué. No. Nosotros vamos a esperar tener el resultado a la mano. Porque si te digo que la vaca es negra es porque yo la pinté, ¿eh? Así viene la mano. Qué grande. Así que el domingo vamos a estar todo el día con gráfica. Todo el día conectados a la gráfica. Y vamos a cubrir desde los búnkers. Cuando salgamos al aire, a darle la posta, ¿eh? No se deje engañar. Escuche la gráfica. Hablando de eso, yo estoy viendo si la gráfica va a empezar a pasar los partidos de fútbol, porque veo que no los va a dar ningún canal y te van a meter en cana. Vos que vas mucho a la cancha con el celular en la manito, que le saco foto a Gago, no se puede. O sea, si vos querés fotografiar el momento en que tu jugador preferido del club que amás hace un gol, ya no podés. No, pues te va a venir eso a que pensabas que podías. No, ya no lo podés hacer. No. Y querés ver el fútbol, esperá a las 10 de la noche. Mientras alquilate una película en el videoclub. Porque vuelven los parripollos, los videoclubs, las canchas de pádel y el fútbol solo visto en tribunas. Y tenés que esperar a la noche para ver los partidos. Claro. Escúchame, si yo tengo a mi hijo que juega al fútbol y lo quiero filmar, después subir a las redes, ¿tampoco puedo? Tampoco. Está prohibido también. Prohibidísimo. ¿Qué va a estar permitido? Nada. ¿Hacer pis en la cancha se podrá? No creo. No se va a poder. Nada. Yo igual soy de un equipo que hace poco goles, así que no me voy a andar preocupando mucho. Pero bueno. Sos de un equipo que gana poco también. Bueno, también. Pero escúchame, si ganan poco. Sos un equipo de que no juega nada también. Bueno, por eso, cuando ganan poco y hacen un gol. Hay que festejarlo. O sea, uno festeja como si fuera el gol de la vida. Entonces ahora no vas a poder nada. Yo les quiero contar. ¿Te dejarán gritar? ¿O no? Tampoco se podrá gritar. Y según, si no molestas a nadie. ¿Vio cómo el gobierno de Macri está cerrando la grieta? ¿Vio? De golpe. De verdad. Fue el domingo al autódromo que se cumplían 80 años del TC. Y cerró la grieta. Todos los hinchas de Chevrolet y de Ford se juntaron para putearlo y silbarlo juntos. Es la primera vez que veo dos hinchas rivales, contrarias, puteando un mismo tipo. ¿Qué sé yo? ¿Qué cosas le dan asco, además de esto que estamos hablando, de volver a los 90, no? ¿Qué cosas le dan asco? A mí el pelo mojado me da asco. ¿El pelo mojado? El pelo mojado. ¿Pero por qué? No, el pelo mojado mío. El pelo de otro el mojado. Pelo de otro, sí. Ah, mojado. Tocarle de transpiración. Sí, sacar cuando se tapa la rejilla. Ah, bueno, sacar con no. O sea, el pelo mojado de otro, pero fuera de la cabeza también. Sí, mal. O sea, los pelos. No el pelo, o sea, pero los si pelos chica, sueltos. Los pelos sueltos, sí. Si una chica se baña, vamos a suponer. No, me encanta, me gusta el olor a perfume y todo. Sí, bueno, pero el pelo mojado de ella no le molesta. Para nada. Ah, ¿y qué otra cosa le da asco, Marce? Después se lo cuento. Bien. ¿A usted, Cristian? Y a mí me da asco los baños de las estaciones de trenes. ¿Qué? Pío que, no sé, a las mujeres no le pasa esto, calculo, porque tienen más producción para ir al baño, inclusive. Pues las mujeres son así, ellas se producen siempre para todo. Hasta para ir al baño necesitan más producción que nosotros. Sí. Pero usted vio que va a alguno de esos baños que uno termina como haciendo fuerza para orinar más rápido, para no sentir ese olor. Y no respirar. Claro. Aparte como olor a naftalina en los baños de hombres. Algunos. En otros hay un olor así como a cadáveres. Sí, a muerto. Claro. Es verdad, la morguera del hospital de día. Hay gente que está. El de las IPF de la ruta. Claro, hay que cuidarle más el alma porque el cuerpo ya lo tienen podrido, ¿no? Qué sé yo, a mí me pasa eso, de que hay veces que voy al baño que A veces hasta guardo un poco para no respirar. O salgo a respirar y vuelvo, ¿viste? Sí. Lo hago en dos veces. Claro. El segundo tiempo sería. Bien. ¿Y usted, Male, qué cosa le da asco? A mí me pasa algo con una fruta. O sea, es como que me encanta la fruta, pero el olor... ¿El kiwi? No, mandarina. De la mandarina. O sea, a mí me encanta la mandarina, pero es como que el olor a mandarina cuando lo siento en otro, no lo gustó. Tolero. Bueno, hay gente que no come mandarina para no pelarla, para que no le quede olor en las manos. Ah, y usa sí. A sus cónyuges, a amigos, vecinos, para que le pelen la mandarina. Yo tengo una vecina que me trae las mandarinas y me dice, me pelás dos o tres para tener para el día, porque no puedo tocarlas. Sí. Ay, me dan asco la gente que come chicle y lo pega en un lugar para después volverlo a comer. Antes yo lo pegaba abajo de la mesa de la escuela, digamos, ¿viste? De la mesita de la escuela. Pupitre. Porque hay una teoría de que si usted el chicle lo deja toda la noche al aire libre, el chicle como que agarra de vuelta consistencia y gusto. No, un poco de una. Yo tenía una novia que a la noche se lo sacaba y lo pegaba abajo de la cama y a la mañana se lo volvía a poner. Oh. No. ¿Y para qué se lo ponía a la mañana? Para no ir a cepillarse los dientes, amigo, por el frío. Bueno. Teníamos el baño afuera. Entonces, yo vivía en un conventillo, entonces había que ir al baño afuera. ¿No, Marcelo? ¿Usted conoce eso? Sí. Que hace frío a la mañana. Se paró. Lo está llamando alguien que recordó algo que le dio asco. O la dueña del pelo. Vaya a saber quién lo llama. Pero bueno, es complicado. Y después hay cosas que dan asco a nivel social, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le da asco a nivel social? Por ejemplo, de la sociedad, de las calles, de la ciudad. A mí me molesta mucho cuando sube alguien al colectivo que necesita el asiento y no se para nadie. Todos empiezan a ser los distraídos. Los dormidos, ¿vio? Sí, me encanta en esa situación hacerlos levantar. Vos sos de la que dice, un asiento, por favor. Sí, exacto. A ver, por favor, si no ven a la señora que está embarazada, que necesita un asiento, que se puede caer y se puede lastimar la criatura... Claro. Ayer me pasó, ayer el lunes sería, pues ya porque hoy es otro día, acuérdense de esto, que iba en el colectivo y como estaba la marcha de San Cayetano, cortaron el tránsito en la calle Independencia y una señora quejándose y se tuvo que bajar y bajó conmigo y todo, le fui diciendo, o sea, no se enoje con la gente que corta, enójese con los que hacen que la gente tenga que cortar, pues no tiene para comer, porque la gente se olvida de esto, ¿no? De por qué el motivo, o todos tenemos ganas de estar a la tarde o en nuestro trabajo o en nuestra casa si trabajamos en otro horario, en vez de estar marchando con el riesgo de que te putee todo el mundo, que la policía te reprima. Mucha gente hubo en la marcha San Cayetano, multitudinaria. Muchísima, sí. ¿A usted qué cosas le dan asco, Cristian? A mí me da asco cuando vas a comer y te encontrás con algún pelo... ¿Le molesta los pelos en la comida? A mí no me molesta eso, por ejemplo. No, igual eso es cualquiera. Si vas a comer, encontrás un pelo en la comida... Es un pelo, según qué pelo, pero... O sea, la cocina... Un pendejo. Lo tenés que devolver. Eso ya es un asco. Eso sí, porque vos decís, ¿qué estuvo rascándose el tipo antes? Claro, ¿cómo hizo? Claro. Una vez me pasó eso, en Aeroparque. Me habían cobrado el tostado más caro del mundo, no sabíamos cómo lo íbamos a pagar con mi novio. Encima mi hijo tenía hambre, bueno, pero dale. Los chicos. Y uno vino mal y zafamos. Zafaron de pagar. Zafamos de pagarlo, porque está todo muy caro en esos lugares, para lo que son las estaciones de... Carísimo. Viven del sándwich que vos comés, viven de por vida. ¿Y a usted, Marce, qué le da a nivel social, así, asquito? Y ver tanta gente en la calle me pone mal, no me da asco, me pone mal. Hay mucha gente en la calle que no tiene techo. Por ejemplo, ahora en los días de lluvia no sabes dónde ir. Y eso me da asco. La impunidad que tienen para arrebatar lo que es de nosotros para quedárselo en el bolsillo de ellos. Eso es lo que me da asco. A mí me da asco, por ejemplo, que Ocaña, Carrió, Susana Jiménez y Vidal se rían de la gente que vive en la calle diciendo que la oposición les paga para vivir en la calle. Como si hubiera plata plata que pudiera financiar el poder dormir una noche en la calle con el frío, la inseguridad y todo eso. ¿Qué, en la chiquita? Claro, porque ahora dicen que son actores. Que claro. Duermen en la calle y que les pagan porque son actores. Esto dice Susana Jiménez. Está re mal, está re mal. Sí. Digo, la gente que dice esto, ¿no? No piensa. No piensa lo que dice. Sí, pero lo dicen para un público que se lo creen, ¿no? Qué sé yo, es terrible. Eso es lo que me da bronca. 7 de agosto, San Cayetano. Queríamos, nos preguntamos con Marce en la producción del programa. ¿Por qué se celebraba San Cayetano? ¿Quién era San Cayetano? Y le busqué esto. San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480 en Nápoles, ¿sí? Y muere el 7 de agosto de 1547. Fue un prevístero, que es casi como un cura, ¿no? Italiano, fundador de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se lo conoce como santo de la providencia, patrono del pan, justo nosotros, que es nuestro programa 50, ¿no? Y del trabajo. Cayetano, en 1504, obtuvo doble doctorado en Derecho Civil, o sea, era abogado y canónico. Estudiaba la religión en la Universidad de Tiene, en Italia. En 1506, a los 25 años de edad, gracias a las relaciones de sus tíos, tuvo la oportunidad de ser nombrado protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma. Desde ese puesto ayudó a reconciliar la Santa Sede con la República de Venecia, se retiró de la vida cortesana en 1513 y fundó una sociedad de sacerdotes y prelados llamados Oratorios del Amor Divino. Fue ordenado sacerdote 2 años después, a los 35 años, trabajó como confesor y en 1522 retomó a Vicenza, a la ciudad de Vicenza, en Venecia, donde fundó un hospital para enfermos incurables y terminó sus días sirviéndole a estos enfermos incurables, ayudándolos. Esto fue San Cayetano y a él por eso se le pide paz, pan y trabajo. Mirá San Cayetano, ¿eh? La historia que tenía. Exactamente. Y también, hablando de la movilización, que dijimos que íbamos a seguir hablando, ayer se cumplieron 35 años de que la CGT realizara su primera movilización a San Cayetano en contra de la dictadura. ¿Sí? Paz, pan, trabajo era lo que pedía abajo la dictadura. Fue con Saúl Ubaldini y otros dirigentes a la cabeza que se animaron a oponerse a esta dictadura y manifestar cuando estaba prohibido. ¿Pero en la marcha San Cayetano? Claro, exactamente. ¿O declararon algún paro? No. En la marcha San Cayetano, porque estaba la dictadura y no se podía hacer paro. Entonces, se nos va uno, Dani, se nos va. Sí, pedile a San Cayetano que te saque. No, ese es San Blas, el de la tos. Tenés que levantar las manos y decir, San Blas, sacame la tos. Una cosa así. No, igual hay otro, pero bueno, no importa. Dejemos a San Blas de lado, que creo que era otro, y no sé, sigamos con un temita musical. ¿Tienen ganas de escuchar o quiere que primero le cuente lo que pasó con este chico que estábamos hablando hoy de Santiago Maldonado? ¿Del chico que desapareció en Neuquén? Claro, le voy a contar un poquito. Ah, porque no puedo parar porque hay cosas. El precandidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, tuvo un sincericidio en televisión y dijo que estaban haciendo un metro de una cuadra más de calle, una cloaca más, una avenida más y un pibe más preso. Un pibe menor de edad menos en la calle, dijo. Estamos peleando. ¡Qué locura! Exactamente. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más y un pibe más que está preso, dijo. Volvió a derrapar mientras daba estas declaraciones. Como si el cantito este del corazón y el aborto y el femicidio, ni una menos, no le hubiera alcanzado para hacer una vergüenza, el ex ministro de Educación sigue con esto ahora, con esto de un pibe preso. Una vergüenza lo que hace este tipo, ¿no? Qué sé yo. Le decía, la ONU exige la urgente aparición de Santiago Maldonado y que el Estado dé cuentas. El Comité contra la Desaparición Forzosa de Personas de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Santiago Maldonado exige la acción urgente del Estado para que lo busque, lo localice, lo identifique y identifique a los responsables de lo que pasó. Tome inmediatamente todas las medidas urgentes que sean necesarias para localizarlo. Garantice la efectiva conservación y resguardo de todos los métodos y de investigación. Y que Gendarmería Nacional no participe en la búsqueda ni en el esclarecimiento del caso. El juez de Esquel dice que la Gendarmería se lo llevó. La Gendarmería dice, nosotros no lo tenemos. Hay filmaciones, hay testigos. Aparición ya de Santiago Maldonado. Vamos a escuchar un temita que tiene que ver con esto. Se llama Desaparecidos, de los Fabulosos Cadillac. Qué bueno. Teníamos ganas de pensar en esto un poco, ¿no? Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. En el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben de quién se la llevó. El cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! ¿A dónde van los desaparecidos? cuando vuelve desaparecido. Cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. ¿Por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ma. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos, ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radio Gráfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radio Gráfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Y estamos aquí de vuelta en el aire de La Gráfica. Nicolás Mogia en los controles. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo anda? Muy bien. Tengo un poco de todo, como ya le dije. Deme un poco, por favor. Una de política, de actualidad. Dale. Bajan la precandidatura de Menem en La Rioja. Pobre. Bajan. ¿Cómo vas a votar con la fotito de él y no va a estar? ¿Menem estaba otra vez para ser senador? Parece que sí. Mira, ¿cuántos años tiene Menem? Y 87 años. Como mira, mínimo. Son esos cargos que podés llegar hasta los 150, no te jubilás, nada. Nada. No podés hacer lo que querés ahí. Qué bárbaro, hasta que la muerte nos separe sería. Qué bárbaro. Pero bueno, cuéntenos las informaciones. Dice, Carlos Menem no podrá competir en las PASO para renovar en octubre su banca en el Senado. Oh. Pobrecito. Sí. ¿Qué hizo que no puede? Dice, la Cámara de... ¿Qué no hizo? ¿Te acordás? Menem lo hizo. Él lo hizo todo. venta de armas a Croacia, explotó una ciudad para tapar la mugre que había hecho, voló una ciudad el tipo. Pero bueno, no pasará. La Cámara Nacional Electoral resolvió aceptar dos impugnaciones a las precandidaturas del expresidente por el PJ de La Rioja, debido a su condena a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa por contrabando de armas, como dijo Dani, a Ecuador y Croacia. Y sí. Menes, ya está, relajate. Claro, andate. Bastante que no vas preso, que tenés 100 años. Claro. ¿Qué tiene usted, Marce? Yo tengo el primer sommelier de leche del mundo. Sommelier, ¿saben lo que son? Son los que prueban el vino, en este caso, prueba la leche. ¿Hay probadores? ¿Cómo? Probadores de leche. Pues no todas son iguales. Leche de vaca y... Cabra. No, no, solamente Búfala. Leche de vaca. Dice que antes tomaba de 3 a 4 litros de leche por día, pero de sachet, la común. Ah. Y ahora probó la leche de vaca así... O recién ordeñada. Recién ordeñada. ¿Ustedes probaron leche de vaca recién ordeñada alguna vez? No, yo probé leche nunca en mi vida. De las cosas que me puedo llamar a sentirme orgulloso es que no tomé leche nunca. Nunca. Bueno, pero cuando eras chico, sí. No, de bebé. Soy alérgico a la leche. Ah, ¿sí? Habré tomado otra vez, me hizo mal y descubrieron que era eso. A mí me criaron con leche de soja. Yo creo que pones la leche de la vaca al lado de la leche que te dan ahora en el supermercado, te querés morir, o sea, nada el color, que ver. O sea, yo que vi en el campo, la leche, el color de la leche es diferente cuando la ordeñás, que tiene como un amarillento. Sí, aparte es espesa. Claro. Es muy espesa. Ahora a veces es tan espesa que la tenés que cortar. Claro. Le ponemos agua, eso dijo Mastelone. Sí, bueno, ¿y qué hizo el sommelier de leche? Iba a ir por los Países Bajos probando leche. Que no es lo mismo que andar por lo bajo probando leches. Claro. Claro, bien. ¿Sabe qué? Según cómo cuelga el rollo de papel higiénico, le puedo decir cuál es su personalidad. La doctora Gilda Caré, que estudió junto con la Giselle Rímolo, dice que es capaz de analizar la personalidad en función de cómo las personas cuelgan el rollo de papel higiénico después de un viaje al retrete. Mis hallazgos apoyan mi hipótesis en que las personas que ruedan el papel sobre la mano, ¿será?, son más dominantes que las que lo dejan por debajo. Ah, si vos cuando terminás de usarlo lo enrollás o lo dejás tirado el papel. ¿Ustedes cómo cuelgan el papel higiénico? Generalmente lo colgás en el hueco. En el hueco, con el palito. Sí, pero a veces, viste, cuando se acaba lo vas dejando como por todos lados. Ah, eso le iba a decir. A mí me molesta ponerlo en el palito. Entonces, la que hace eso en mi casa es mi señora esposa. Todos nosotros, o sea, yo y mis dos varones, mis dos hijos, usamos, cuando no hay más papel, agarramos un rollo del cuelga rollo y después lo vamos apoyando arriba de la mesita, arriba de la pileta. Hasta que alguien se digna ponerlo en el colarlo, palito. Claro, exactamente. Me parece que es trabajo, viste, sacar el palito, poner el papel. Claro. Es una boludez, pero a veces no se hace. Da trabajo. ¿Ves que no hay más palitos de madera como había antes? No, yo tengo el de plástico, uno que es de plástico. Claro. Yo tengo de madera. Ah, ¿tiene uno de madera? Sí, yo tengo madera. Guárdelo porque después... Vivo en una casa antigua, por eso tengo madera. Claro, guárdelo porque después va a valer mucha plata eso, porque no existe más. ¿Usted, Marce? Yo uso bidé. Ah. Ahora en el conventillo no puedo, pero usaba. Puede fabricarse un bidé con una botella hecha tipo agujeritos con una aguja y la presa. Pero ahí me lavo todo. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Ponga un tacho. Despacito lo tiene que hacer. Claro. Controlado. ¿Qué tiene, Cristian? Bueno, tengo otra policial. Una policial tengo ahora. Ah, ¿crees que tenía una policía acá dentro del estudio? Digo, vámonos porque estamos todos presos. Crimen de Anaí. Hallaron posibles pistas en la casa del nuevo detenido. en Loma de Zamora, en la vivienda de Marcos Bazán, quien está acusado de homicidio y será indagado hoy. Encontraron sangre, pelos y ropa de mujer que podrían ser de la chica de 16 años. El profesor sigue detenido. Perdón, sí. Lo liberaron anoche, o sea, ya al profesor lo liberaron por falta de mérito, parece que el tipo no fue. Ah. Igual va a seguir imputado por esto de la relación con la chica. Pero igual es raro lo del... Sí, es muy raro. Porque, ¿cómo encontraron ropa de mujer y pelo? Y el tipo dice, sí, tengo una novia, deja la ropa acá. Es raro todo, porque otra de las cosas que dijeron, sí, lo que pasa es que en la casa había arroz. ¿Y en qué casa no hay arroz? Digo, si es el alimento más barato que hay. Es raro. Sí, pero ¿puedo agregar una cosa más? Sí, por favor, cómo no. Porque dice, perro adiestrado, Bruno, que llama al perro, es la clave en el hallazgo de Anaí. Gran parte de los avances que tuvo la investigación para esclarecer el crimen de Anaí son mérito de Bruno, un perro adiestrado para la búsqueda de personas a partir de un rastro específico. El can, que tiene 4 años, pertenece a la brigada canina de la Municipalidad de Escobar y fue el responsable de marcar el rastro del adolescente de 16 años en la casilla de predio de Santa Catalina, pegada a la estación del ferrocarril Roca. ¿Sabe que ese predio pertenece a la Universidad de La Plata? Porque todo el mundo dice, ¿sí?, que pertenece a Loma de Zamora. No, pertenece a la Universidad de La Plata. Ah. Sí, sí, dice, el animal olió ropas de Anaí y cuando les soltaron en el lugar del hallazgo, fue derecho hasta esa casa. Mira. O sea que estuvo ahí, parece. Sí. Sí, Male, ¿qué tiene? Bueno, yo tengo algunas cifras que salieron publicadas en estos días. Según la Cámara de Restaurantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires, un restaurante cierra por día por la crisis. Y después la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina dice que el consumo de carne promedio por habitante bajó en los últimos meses. De 55,8 kilos por habitante por año en junio, respecto de los 12 meses atrás, o sea, comparado con 12 meses atrás, mostró una caída del 12,8%. Del 2,8%, perdón. Qué bárbaro. Yo tengo una. ¿Cómo nos cuesta un churrasco, no? ¿Hizo dieta Daniel una vez? ¿Cómo? ¿Hizo dieta? Pocas. Pocas, ¿no? Sí. Ahora con el físico que tienen que comer más, porque si no los músculos... Claro. Ahora hay que comer mucho wok de verduras. Claro, aguante la verdura. Y acá el amigo Anthony Howard Crow. Yo estoy esperando que me invite Andy Cuesneso a comer a su programa. Ah, yo te voy a invitar, quédate tranquilo. Está enojada Dani. Mirta, ¿eh? Dice que sí, le copia su programa. Es un... se tiñe igual que Mirta. Le falta arrugarse igual que Mirta y... Hace los mismos comentarios que Mirta. Claro, me invita parece... a los mismos personajes que Mirta. Me parece que Andy cree que va a vivir 200 años igual que Mirta. A lo mejor están en el inicio... De una gran Mirta. De una gran Mirta, el, ¿no? El heredero de Mirta, por ejemplo. Sigue los pasos. Claro. Bueno, un hombre hizo dieta con solo comer helado. ¿Cómo? Comió helado solamente durante 100 días y bajó 10 kilos, creo, algo así. ¿Pero cómo calentas el cuerpo con este frío que hace hoy comiendo helado? Y... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Imagínense acostándose a ver una película en vez de comer un chocolatito caliente, un cafecito, tomarse no, un pero helado. Da, helado, está bueno comer está bueno. Helado. ¿De chocolate puede ser? De chocolate, de chocolate blanco. Pero todo el día comiendo helado. No, ¿bien? todo el día no. De ratos. De ratos, sí. Es complicado. Y estaba en cucurucho. Claro, ¿sabes? Es complicado. Bueno, voy a dar una noticia que dice, hayan lugar... donde se cree que Jesús hizo milagros. Es sobre la multiplicación de panes y peces. Encontraron la villa en la que también vivían los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. Bueno, sí, parece que que encontraron el lugar. Sí, los arqueólogos israelíes hallaron los alrededores del Mar de Galilea los restos de Besadia, la vida en la que, según la tradición cristiana, vivieron los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe, y donde tuvo lugar el milagro de los panes y los peces. Mire usted. ¿Cómo sabrán, no? Que ahí tuvo lugar. Buah, para otro día. Sí, es como para pensar, ¿no? Pero sí, es complicado. ¿Cómo? No sé, pensaba, encontraron algún... La iglesia necesita... algún pedacito de pescado, qué sé yo, no sé. ¿Tiene algo de Pico Mónaco? Que parece que está metido en quilombo otra vez, con Pampita y compañía. Sí, bueno. Sí, tengo algo. La pareja parece que está afrontando rumores de infidelidad por el extenista. Pero él desmintió todo, ¿eh? Pero bueno, ahora ambos se encuentran separados. Ella está de viaje... por acá, por la ciudad de Buenos Aires, va y viene de Chile acá, y él por Estados Unidos. Pico Mónaco. Dani. Sí. ¿Fuiste al ginecólogo alguna vez? No. Ah, porque acá se tapan la cara para ir al ginecólogo. Le dan máscaras para que se sientan más cómodas en la consulta con el ginecólogo. Le ponen una caretita. Una máscara, sí. Esto pasó en... Imagínate que vayas al ginecólogo y te viene con la cara de Bullrich. De Matriz. te vas. Claro. Dejate. La sala de ginecología del hospital Nong Krot en Tailandia hizo esto. Qué bárbaro. Para que uno abra las piernas tranquilo. Claro. Pero lo menos dicen, ahí voy... Claro. Les traje un temita hoy. Y esta vez, a contrapartida con los anteriores, no es un tema muy viejo, pero es un tema que habla de lo que estamos viviendo hoy socialmente. Es un tema de Charlie García. Se llama Los Dinosaurios. Todo, no hace falta que cuente quién es Charlie García, pero es una canción compuesta e interpretada por él. Está incluido en su segundo álbum solista, que se llama Clis Moderno, y lo lanzó en el 83, después que volvíamos a la democracia. A mí me parece que todo lo que nos está pasando es un pensar qué estuvimos haciendo en todos estos años, cuando... Pensamos en 1983 como la apertura a la democracia después de tantos años de dictadura. Todo lo que hemos peleado, lo que hemos padecido y sufrido muchos de nosotros durante la dictadura, me parece una locura que todo eso se vaya por la cloaca del cambio. Cuando volvemos a hablar de desaparecidos en democracia, cuando pensamos que gente que tiene que estar para cuidarnos, como las fuerzas de seguridad se llevan a una persona y desaparecen. Es complicado. Y recordando toda esa época, todo lo que padecimos, todo lo que luchamos, Charlie García desde esas canciones donde a partir de la metáfora escondía mucho de lo que tenía para decir, luchó también. Entonces me parece que era un buen momento para escuchar. Él se considera a sí mismo... un gran metafórico en la poesía. Él dice, que me colgué, contó Charlie García, años más tarde, sobre su vida en el proceso y la influencia en sus canciones. Milagrosamente, a mí nunca me llevaron preso ni me torturaron. Me pasó lo que le pasó a cualquier tipo que tenía el pelo largo. Te pedían documentos, estaba en las comisarías, pero nunca me desaparecieron, nunca. Pero hubo montones de compatriotas que sí padecieron, sí tuvieron problemas y muchos que nunca más volvieron. Por eso hice este tema que se llama Los Dinosaurios. Si tenemos para escuchar, pensar un poco, no perder todo lo que logramos. Este domingo tenemos la oportunidad de dejar la bronca, el odio y votar en defensa propia, ¿no? Thank you. desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Sí, sí. Estamos de vuelta con el tercer bloque de ¿Para dónde corres? Por Radiográfica. Estamos de estreno, Dani. ¿En serio? ¿Se sí. compró camisa? No, sobre un actor. ¿Quién? Peter Lanzani. Mira, Peter. El actor es como los buenos saca, vinos. Hasta a que se saca la ropa. Sí, el musculoso hasta. Viste, es así, él siempre está desnudo. Bueno, como los buenos vinos es el actor, a ver. Sí, con el tiempo te interpreta mejor, dice. Alejado del mundo teen, que se acuerdan que estaba en... Teenager. En Teenager. Teenager. Era un teenager. ¿Eh? Empezó como teenager. Sí. Bueno, ahora hizo una muy buena película anteriormente que se llama El Clan, que sí. trabaja Guillermo Francella. Sí. Está buena. Y ahora vuelve a la tele con un rol bien diferente, que se llama Un gallo para Esculapio. Vi las propagandas, parece que está bueno, ¿no? Sí, parece que está bueno. Son sí. Se trata sobre piratas del asfalto y bueno, un poco de eso, de las riñas y los piratas del asfalto. Dice, yo pongo el foco en los desafíos, dice el actor. Dice, todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Somos seres humanos. Por eso uno tiene que apoyarse más en sus bases y en sus principios, dice Peter Lanzani. Don Peter, mírelo. ¿Tiene algo ahí, Male, usted? Sí, Karina Masoco dice algo, ¿no? Qué Cristian. Linda que era Karina Masoco. ¿Por qué era? Y me parece que no está más en la vidriera. ¿Cómo que no? Precisamente habla de eso. Sí, dice algo de eso. Dice, a partir de los 40 nos transforman en veteranas. Y sí. Nos ponen una medallita y nos dicen, listo, gracias por los servicios prestados. Sí, yo quiero aclarar ante todo que ella tuvo un lavado de cerebro, pero se le fue con el agua el cerebro. Por eso también le dijeron, chau, gracias. Porque era linda nada más. Claro. Tampoco... Digo. Igual ese sí fue, no sé, depende. ¿Eh? O sea, depende. Porque ese sí fue, 40 años, sos re joven. Yo le voy a explicar algo, Malena. Si usted es muy bella, como Karina Mazzocco, Araceli González. Como Araceli González. Y lo puede profundizar usando su cabeza, todo bien. Pero esta chica era linda nada más. O sea, cada vez que abrió la boca la embarró. Entonces, claro, tiende a desaparecer de la pantalla. Bueno, sigamos. Sí, pero dice que para ella no es así. Porque dice que, o sea, la edad de los 40 está a punto caramelo. Obviamente. ¿Quién diría que no? Dice, es una etapa alucinante y en la que el sexo es cada vez más importante. Esporádico. Ah, no. Esporádico, ¿no? A lo mejor es más continuo. ¿Qué sé yo? ¿Por qué todo tiene que ser malo? Yo no dije que estoy en defensa de las mujeres de los 40. Escúcheme, esporádico no quiere decir que sea malo. A lo mejor es diario. Pasás de esporádico a diario. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? Capaz que hay casos que uno que cuanto más esporádico, mejor es. ¿Qué sé yo? ¿Vio que el otro día murió un obispo en Roma? Después le cuento. Sí. Bueno, después tengo otra noticia de espectáculos. Sí. Sobre la vuelta de Juanse y los ratones paranoicos. Ah, escuché que volvían. A 6 años de su separación, los ratones paranoicos anunciaron su regreso para el mes que viene y generaron mucha expectativa entre sus fans. Ya se vendieron 10.000 entradas para el show del 16 de septiembre en el Hipódromo de Palermo y quedan pocas localidades. El concierto se dará dentro del marco del Eisenbeck Rock Chop. Antes era el Quilmes Rock, ahora Eisenbeck Rock. ¿Cómo roban todos? Nadie una idea original. Siempre auspiciante. Claro, en cualquier momento se viene a Patagonia Rock. Nos tenemos que ir, me parece. Nos vamos. ¿Sí? Estamos yendo. Lo bueno dura poco. Sí. Sí. Quiere que despedirse pensando que dentro de 4 días hay que votar, 5 días hay que votar. Bueno, para que podamos tener, digo, en estos días que ya van a terminar un poco las publicidades políticas, ¿no? La capacidad para reflexionar y hacer como una reflexión interna, ¿no? Digo, poder separarse de lo que nos bombardean todos los días y poder pensar cómo está uno. ¿Cómo está uno? ¿Cómo está con su trabajo? ¿Cómo está con su economía? ¿Cómo está cuando va al supermercado? ¿Cómo está cuando necesita comprar los remedios? ¿Cuando necesita pensar en un futuro, en unas vacaciones, en comprarse algo? Digo, si está mejor, si está peor. Poder hacer esa reflexión interna. ¿En qué situación está uno? Y si está mejor o peor que antes. Si la plata le alcanza para ir al supermercado, para comprar, para vivir, porque nosotros somos gente laburadora, o sea, no es que tenemos millones en el banco. Exactamente. ¿Usted, Cristian? Yo le quiero mandar un saludo a mi tío Marcelo. Marcelo. A Chelo, a mi tío Chelo, y no, a toda la gente que nos escucha todos los martes a la noche y miércoles a la mañana casi. Y le deseo a todos una muy buena semana y un fin de semana espléndido. Bien. ¿Usted, Marce? Yo contento, tranquilo, de haber hecho un día más en la aventura radial. Es 50 programas. 50. La 50, plata. Bastante. 50 son 50. ¿Bodas de plata? Sí, me parece oro. Que es de oro. Podríamos ir a festejar, ¿no? Sí, ahora. Vámonos a festejar. Muchísimas gracias por escucharnos. El domingo es una fiesta. Celebremos, podemos votar, festejemos. Y como dijimos antes, pensá en vos mismo. Vota en defensa propia. No podés escaparte así. Si te vas a ocultar.